Radio Rocota. Buenas noches a todos nuestros escuchas. Esto es Radio Rocota. Y en esta ocasión estamos entrevistando a María Virginia Jaua, escritora y crítica de arte que colabora con diversos proyectos tanto en Europa como América. Y entre estos se encuentra el Salón Critique, un proyecto de reflexión y crítica sobre el arte contemporáneo, sobre el que vamos a estar charlando en las siguientes cápsulas. Buenas noches, María Virginia, bienvenida. Para comenzar esta charla quisiera simplemente invitarte a que nos cuentes sobre Salón Critique, sobre cuáles son sus objetivos y en general a que nos hables sobre lo que tú consideres más pertinente de este proyecto. Gracias por estar aquí. Quizás me gustaría empezar a hablar de todo lo que subyace o todo lo que está detrás de un proyecto como Salón Critique, que es un, para los que no lo conocen, es una plataforma, es una revista de crítica y análisis cultural online, en el que se busca hacer análisis, lo que dije, ¿no? Análisis y crítica de las producciones culturales actuales, o sea, en el presente. Eso no es muy importante. Salón Critique surgió como un blog en donde se subían lecturas y reflexiones acerca del arte, acerca de las distintas manifestaciones de las artes visuales. Pero poco a poco nos dimos cuenta de que esto era insuficiente, que las artes visuales estaban en continuamente entrecruzándose con otras disciplinas y otros lenguajes. Entonces Salón Critique se abrió a disciplinas como el arte, como la literatura, como la música, como la arquitectura. Obviamente también se hace un trabajo de crítica y análisis de políticas culturales y dentro de esa línea de políticas culturales, crítica a las políticas de los museos, a los bienalismos, a las ferias y a todo el sistema, digamos, con el que se ejerce el poder y cómo se gestiona la economía de las propias producciones. Salón Critique siempre desde su inicio tuvo y tiene una fuerte carga de comunidad de lectores, pero también de comunidad de productores de reflexión. Salón Critique es un espacio que, si bien es editado y se hace una selección de textos, ahí publican y trabajan personas muy distintas, de procedencia diversa, de formaciones diversas, y todo ese pensamiento y todas esas reflexiones se ponen a la disposición de los lectores, ¿no? Tenemos una política de Creative Commons, o sea, de compartir el pensamiento. Creo que eso es muy importante. Creemos que, vista la caída también de las utopías de Internet y de las utopías que en los años 90 apuntaban como hacer de la web un espacio, digamos, donde la emancipación podía ser posible, vemos que esas utopías pues no se están cumpliendo, o esas promesas no se están cumpliendo, pero nosotros tratamos de mantener cierta idea de comunidad y de compartir el saber. Creemos que el saber, las producciones epistemológicas deben ser compartidas y que todo el mundo debe tener derecho al conocimiento. Esa es una idea, digamos, básica y fundacional del proyecto. Hay un punto como que a mí me parece fundacional de la idea de Salón Critique. Y es pues precisamente la idea de un salón crítico, ¿no? De un salón de la crítica. En ese punto me gustaría pedirte que ahondaras más sobre qué significa la crítica, o sea, cuál es el sentido de generar una comunidad crítica como decías, de lectores, de escritores, de críticos, de artistas, de gente que está en la cultura. ¿Pero qué significa la palabra crítica? Bueno, esa es una buena pregunta. A ver, de pronto yo me estoy dando cuenta desde hace cierto tiempo para acá que la palabra crítica es una palabra muy en uso y muy que la están desgastando. Siento que es una palabra que se está desgastando porque en el contexto en el que está siendo utilizada es un contexto falso, es un contexto blandengue, es un contexto inocuo. El trabajo de la crítica es un trabajo desmantelador, es un trabajo autorreflexivo y es un trabajo de una profunda lucidez y de una profunda lectura. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros decimos que estamos en un salón critique o que aspiramos a hacer un trabajo crítico, en primer lugar, esto tiene varias connotaciones o tiene varios niveles, pero quizás el primero sería hacer que nuestros lectores y hacer que las personas que están relacionadas con las producciones culturales, ya sea desde la producción artística, la gestión, la distribución, el análisis, hagan realmente un trabajo de lectura acerca de esas producciones. ¿Qué es lo que estamos diciendo acerca de nosotros mismos en nuestra producción cultural? Eso es como lo primero. ¿Qué estamos diciendo que somos? ¿Qué estamos construyendo como identidades? ¿Qué estamos construyendo como relato de sociedad? ¿Y qué utopías o no utopías estamos elaborando? Eso por un lado. Por otro lado, creo que en Salón Critique está muy presente un trabajo de la crítica como lo que yo llamo crítica ensayo, que es básicamente, por lo menos en mi caso como escritora, quizás también en otros colaboradores de Salón Critique y en otros críticos, escritores, gente que colabora, pero voy a hablar de mi caso particular, es lo que yo llamo crítica ensayo, que es una crítica en la que se ensayan otras formas, en las que se ponen a prueba entre cruces de lecturas, entre cruces de escritura, entre cruces de reflexiones. Esto no es nada nuevo, porque el ensayo siempre ha sido un género bastante, como lo llamó Alfonso Reyes, el centauro de los géneros, un género que está compuesto como de distintas formas de escritura, en el que incluso la poesía cabe, pero dentro de lo que se llama el ensayo académico, no, o el ensayo serio, no sé cómo lo quieras llamar. Entonces, en este trabajo de crítica-ensayo, tú puedes, o sea, es como intentar llevar a la escritura los mismos procesos que suceden en la percepción cultural, que tú de repente, cuando ves o lees un libro o ves una película, se interrelaciona con otras producciones y eso cambia o modifica la recepción de esa obra. Entonces es como hacer ese tipo de prueba, de ensayo, de investigación, de tentativa de que dentro de la escritura se pueda dar ese mismo proceso que se da en tu propia proceso como espectador, escucha, receptor de las producciones culturales. Digamos, eso es una otra parte que yo considero importante dentro de la crítica que trabajo en Salón Critique. Y quizás habría una tercera que es mucho más política y que quizás está relacionado más con un trabajo con la ética, que es la responsabilidad que tenemos, como es como trabajar y sembrar el espacio de nuestra propia, del campo de, en, del que somos responsables. Nosotros somos trabajadores, somos obreros, somos consumidores al mismo tiempo de cultura, de imágenes, de música, de películas, de libros. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de hacer una lectura crítica de esas propias producciones. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo político y hay un trabajo ético con el cual somos responsables con las producciones de nosotros mismos y de nuestros contemporáneos. ¿Nos podrías platicar un poco de quiénes escriben? Hace ratito hablabas de que hay una comunidad de lectores, de escritores. A mí en lo personal, como alguien que se ha acercado al Salón Critic, tanto como lector como colaborador, me llama la atención que por lo menos yo veo dos niveles muy claros. El nivel de autores que ya tienen una gran trayectoria, como Canclini, como Mario Bellatín, como Badiou, de pronto también tienen ahí alguna traducción de Badiou. Y también hay una disposición a impulsar a gente que está comenzando o que no es muy conocida todavía en lengua hispana. Entonces me gustaría que me contaras un poquito más cómo se relaciona el Salón Critic con sus escritores, si ustedes buscan a ciertas personas que detonen ciertos temas, si ustedes trabajan a partir de redes que traen de proyectos anteriores, ¿quiénes escriben y quiénes están buscando ustedes que escriban aquí? Sí, a ver, es importante señalar una cosa. Salón Critic lo fundó José Luis Brea. José Luis Brea es un teórico, fue un teórico y un escritor español dentro del ámbito de la estética y la crítica muy importante, que no solo hizo un trabajo fundamental en el ámbito de la cultura española al traer a muchísimos teóricos y pensadores europeos y norteamericanos en el ámbito de los estudios visuales y hacer un trabajo muy, muy comprometido y muy exigente en el terreno académico, tanto en la formación de los artistas como en la formación de los futuros teóricos y críticos de arte. Entonces, en ese sentido, por un lado, José Luis como profesor y como académico siempre tuvo un interés por dialogar con las mentes y con las mentes pensantes de su época, pero también formar a los nuevos. Entonces ese espíritu se trasladó a Salón Critic. Salón Critic siempre ha tenido colaboradores de como tres formas, hay tres formas de colaboración en Salón Critic, ¿no? Existe los textos que son pedidos a ciertos autores que quizás son canónicos o que ya tienen un reconocimiento o están legitimados, digamos, por la institución, por las publicaciones, como tú dices, Canclini o Badiou o Jean-Luc Nancy o X o Safa Fathi, o eso por un lado. Por otro lado, tenemos escritores jóvenes que también nos interesa, que creemos que tenemos el deber de potenciar esa producción y de darle un espacio y de ayudarla a potenciarse, ¿no? Creemos que, o yo creo que existen muchos teóricos y analistas y críticos en el ámbito del español que quizás están un poco como desarticulados o desmembrados, y creemos que Salón Critic es un espacio que que ya cuenta con una serie, con una cierta comunidad lectora legitimada y activa y comprometida, que en la que esos escritores jóvenes pueden empezar a poner a circular sus ideas y su propia producción y su propia escritura. Y por otra parte, y por una tercera vía, hay gente que sigue Salón Critique, a la cual no conocemos, que nos envían sus textos, que gente que no conocemos, que están trabajando en Chile, en Argentina o en Estados Unidos, y si esos textos son buenos, pues no importa, los publicamos y los hacemos para también participar de esa comunidad, ¿no? O sea, es como, no discriminamos, o sea, lo que importa es la calidad de la reflexión o la calidad de la, o el nivel de apuesta que haya en los textos y la pertinencia de los temas y la actualidad que tengan o lo arriesgado que sea. O sea, es como, hay muchos digamos criterios para que un texto sea admitido en Salón Critique, sin importar la nacionalidad o la edad o el nivel de legitimidad que tenga el autor. O sea, lo que importa es la reflexión y lo que eso pueda traer o lo que eso pueda detonar dentro de la comunidad a la que pertenecemos y la que queremos construir, ¿no? De redes, plataformas, con una frase que nos ha interesado y eso también creo que ha distribuido, que ha potenciado en todo el territorio el intercambio de lectores. Sigo reflexionando de esta frase, dice, no existen los hechos, solo las interpretaciones. Entonces finalmente funciona así, como que solo malentendidos se tejen, no existen las redes dentro de las redes. Entonces nosotros hemos apoyado a otros. En Salón Critique se está hablando mucho del presente, ¿no? Constantemente se referencian obras de muy reciente publicación, están escribiendo autores jóvenes, se está hablando de arte contemporáneo, entre otras cosas. Yo quisiera hacerte a ti como crítica y como, digamos, como impulsora principal del Salón Critique. ¿Cómo consideras tú que se están dando hoy esos cruces entre pensamiento crítico y arte, entre formas distintas de gestión, entre formas distintas de economía, entre la posibilidad de abrir espacios fuera de las bienales, fuera de los concursos, de los grandes festivales? ¿Qué consideras tú que Salón Critique visibiliza sobre el estado actual del arte? Okay. Bueno, la pregunta es bastante amplia, ¿no? Y bastante compleja, y yo no sé si yo tengo toda la información y toda la investigación para responder algo así. Yo puedo hablar, quizás lo que te puedo decir es como una opinión o quizás una reflexión muy personal que yo no me atrevería a exacto, o no me atrevería a generalizar, ni tampoco me atrevería a poner, o sea, la pondría como a discusión, digamos, ¿no? La pondría a prueba, pero con mucha humildad también, ¿no? A ver, yo creo, hay varias cosas. Por un lado, lo que llamaríamos una práctica artística, una real práctica artística, es decir, algo, una producción que, digamos, que siendo subversiva, es también difícil porque sería como definir lo que es arte y es una cosa bastante delicada, ¿no? Pero hoy en día el arte, digamos, es inocuo. En su mayoría. Diría que el arte es inocuo. ¿Por qué? Porque el arte está al servicio de un sistema económico, está al servicio de un capitalismo cultural, digamos, ¿no? Eso no quiere decir que el arte no deba hacerse o que no haya artistas que estén buscando darle la vuelta a esa realidad. O sea, porque es una realidad. O sea, El arte se ha vuelto entretenimiento, y como entretenimiento se ha vuelto una industria, y como industria responde, está sometido a unas leyes capitalistas, ¿no? Entonces ahí, en ese sentido, el artista pues está totalmente atrapado, y o está cómodo o está bastante cómodo con esa situación. Yo no sé, hay artistas que están muy cómodos con esa situación, están muy felices. Hay otros que se sienten atrapados y que se sienten impotentes, y hay otros que le dan la vuelta e intentan como generar o estrategias para salirse de eso, o para desmantelar esa situación, desmantelar esa condición, para emanciparse y para ser subversivos y para realmente desestabilizar el sistema, digamos, ¿no? Ahí es donde están las prácticas interesantes. Yo hace poquito estaba dando un curso a alumnos de arte, y el curso se tituló Crítica dentro de la práctica artística. Y al final del curso, después de que trabajé con los artistas, con los estudiantes y todo eso, yo les dije lo que yo pensaba realmente. Pienso que este arte verdadero, este verdadero arte, tiene una duración de un instante, que dura un segundo, pero no importa. Eso no es lo importante, lo importante es que se produzca. No importa que al transcurso de ese instante la institución coopte y desactive esa potencia desmanteladora de esa práctica artística. No importa, lo importante es que ese instante se cumpla. Porque ya ese instante cumplido tiene un sentido en sí mismo. Eso es lo que yo pienso. Porque estamos viviendo un tiempo muy aberrante, o sea, estamos viviendo un tiempo perverso en el que hasta los movimientos sociales son llevados al museo. Y cuando son llevados al museo son totalmente depotenciados. O sea, yo lo vi en España, el 15M en el Reina Sofía. Ellos estaban muy felices ahí, pero esa felicidad, ¿a dónde los lleva? Si el movimiento termina siendo expuesto, exhibido y captado por la institución. Sí, convertido en mercancía finalmente. Exactamente, o entretenimiento, peor todavía, entretenimiento puro. Entonces, estamos viviendo un momento pues bastante exigente, o sea, es un momento, si no tenemos conciencia de ello, pues es que, o sea, no podemos hacer nada, o estamos trabajando en la inocencia, y no estamos para estar en la inocencia. O sea, no son momentos, no estamos en un momento para vivir en la inocencia. Al contrario, tenemos que estar muy despiertos y muy conscientes de dónde estamos trabajando y para quién. Quizás en lo que más me identifico con lo que hago es en mi propio nomadismo y en mi propia deslocalización personal. Yo no me siento de ningún sitio, y es algo extraño porque no tengo un sentimiento de nacional o de nacionalidad o de pertenencia a una patria o a un territorio. Entonces, en ese sentido como de desterritorialización, me identifico mucho con mi propio trabajo como escritora y como editora de un proyecto en internet. Yo siempre he trabajado, o me interesa trabajar, en el entrecruce entre el arte y la literatura. Eso ha tenido también una evolución, porque ya no es solamente el arte y la literatura, sino las artes y las escrituras. Y me interesa, y es donde creo que finalmente este nomadismo y esta deslocalización personal, física y geográfica que yo misma vivo, trato de llevarla a mi propio trabajo. Nunca estoy en el terreno conocido, nunca estoy en el terreno que domino, siempre intento estar en un terreno que me es nuevo o del cual no conozco las reglas, no conozco los códigos, y ahí me parece que se produce algo interesante. De pronto dentro de mi trabajo, en mi crítica, ensayo, empecé a usar la música, pero yo no soy música, no tengo ese conocimiento, no manejo ese código. Pero de repente me pareció que eso podía ser interesante y que ahí yo encontraba que se producía un desplazamiento, un roce al insertar música dentro de un contexto que es de imagen en el que está el texto y la imagen misma dentro de la pantalla, pero en la pantalla todo es imagen, tanto el texto como las imágenes, las ilustraciones o la fotografía. Entonces siempre trato de buscar esa situación incómoda de repente estar trabajando con algo que no conozco. Yo quizás terminaría con una reflexión que me parece... Terminaría con una frase que no es mía. Citaría a José Luis Brea, una frase que me parece muy, muy sugerente y sobre la cual sigo reflexionando. Esta frase dice lo siguiente: no existen los hechos, solo las interpretaciones. No existen las interpretaciones, solo malentendidos. No existen los amigos, solo fos amis.